R.E.M. en las mañanas de la que estoy destruido. Uf, padre santo, pero estuve en... Pero es que ¿cómo haces en los 21 Pilots Dirty. Pero... Viendo a la otra generación, viendo a la otra generación. Pero evidentemente que... mi reel no fue tan exitoso como reels anteriores porque no pertenezco a la generación. Entonces el algoritmo lo detecta y dice, nah, este man no es de esto. Tú no le ¿cómo? Estás hablando a tu gente, eso es lo que dice el algoritmo. Dice, no, no, no, ¿para dónde va? Mentiras. Oye, eres muy valiente, ¿cómo uf, haces eso? No sé cómo logro. No sé cómo lo logro. Ahí justo esta semana compartí un meme que habla sobre que en los 20 uno quiere salir lindo. En los 30 uno quiere salir cómodo. En los 40 uno no quiere salir. ¿Y en los 50? Uh-huh, pero tú no eres cincuentón. Claro. No. Claro. Claro que no. Estoy acercándome a esos 49 sí, años. No, Dirty. ¿Cuál es 49? 49 años, no. Voy 40. A cumplir 49 años en julio. ¿Tan bello? Ay, muchas gracias, Dirty. Yo espero. Yo por lo menos. Señor. Sí quiero salir lindo a los 50. Y lo vas a lograr. Ahora. Déjame, pero ahora necesito quiero salir ver, lindo. Necesito ver ese proceso. A la terraza hacer ejercicio. Hay que poner camarita, ¿no? No hay que poner no eches en balde la propuesta de... De OnlyFans. Sí. He pensado, pero es que el tema del contenido explícito muy complicado. Pero es que no es explícito. Pero es que si no lo haces como, explícito, no haces plata. Y yo claro, llegué hablando de eso, señor, te iba a decir. Bueno, primero que todo, con los muy buenos días, ¿no? Buenos días, sí. Deseándote a ti y deseándole a la respetable audiencia de este magnífico programa de radio. Para los tuyos también y a los oyentes. Sí. Uh-huh. Un muy buen 17 de enero de 2025. Es viernes. Es viernes, el tercer sí. viernes. Uh-huh. Bueno, o sea que el otro lunes es el Blue Monday. Es Blue Monday. Que es cuando entra Andrés. Claro, que es cuando nos damos cuenta qué tan mal va a estar el año. No, no va a pasar nada. Ya todo lo que está pasando es suficiente. Bueno, tú vas a contar algo. Bueno, primero que todo les iba a decir que los 21 Pilots inauguraron los conciertos internacionales en Bogotá en 2025 ayer en el Coliseo Med Plus. ¿Qué tal? Los he visto tres veces, esta es la más sorprendente de las tres. ¿Por qué? El público, nuevamente cierto, es público, que sí vi. Gente de Honduras, gente de Guatemala, gente de Ecuador. Sí vi mucha gente, vi respondiéndole y vi llenísimo y vi muchas cosas chéveres. Sí, el nivel de compromiso de estos públicos es algo... Es bonito eso, me es asombra. Bonito. Gratamente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es increíble. O sea, es una mi mouse no está funcionando. ¿Es de pila? Es de pilita, sí. Es eso. Continúa. Bueno, los otros dos shows de los 21 Pilots fueron... Vi uno en Nashville. Sí. En Tennessee, con la emisora. Con la X más música. Ok, sí. Ahí estuvieron Julio César Escobar. Yulsi. Sí, estuvo. Creo que ¿quién más? Estuvo Paulina Lapuente, Camilo Guzmán. Paulish. Caninita, todos tienen su. La Canina. Paulish y Yulsi. Bueno. Uh-huh. Los otros dos shows, el de Stereo Picnic y Nashville, Tennessee, fueron intensos y especiales. Este se destaca por el intimismo. Siento que a pesar de que había muchísima gente, ellos entienden muy bien el valor de la cercanía con los públicos y no es algo nuevo, aunque sí está muy de moda meterse entre el público, hacer cosas entre la platea y esas cosas. Lo vemos pasando cada vez más en los artistas, algo que me llama mucho la atención porque es una diferencia generacional importante. Antes, para nosotros, los artistas estaban allá arriba en la tarima. Sí. ¿Cierto? Inalcanzables. Eran inalcanzables. Que uno decía, son de verdad. Ahora sí. Uno los puede tocar, o sea, un dedito exacto, en el brazo. Ahora, si tú no estás entre el público, la cosa no funciona tan bien. Pero tú tienes que estar nuevos. Entre el público porque tienes que, en mi opinión, lo que funciona, pues debido al empoderamiento que las redes sociales le han dado a las comunidades de fans, demostrar que eres uno de ellos. Va. O sea, ya no puedes ser superior. Es muy tienes tierno. Tienes que ser como ellos, uno de ellos. Ahora, para efectos de aclaración, sí. Debo decir que los 21 Pilots han hecho eso siempre. Ah, bueno. O sea, no se están montando en ese tren de la moda de estar entre el público, de tomarse la foto, de sacar a un alguien del público, de darle un abrazo, de ese tipo de cosas. Ellos siempre han hecho eso y ayer pues no fue la excepción, pero fue mucho más intensa esa cercanía, no solamente las dos tarimas que ponen ellos dos cada que hacen su show en arena, en diferentes, o en coliseo, en diferentes lugares de la platea. Ellos por lo general hay una parte del show donde empiezan a integrarse con el público con dos tarimas donde ponen un piano y la batería al lado y lado de la platea y empiezan a subir. En el show de Nashville esa tarima, esas dos tarimas alternativas eran mucho más altas porque el espectáculo era estaba como destinado a cierto, tenía como cierto propósito, era un propósito un poco más teatral y creo que era, puedo estar equivocado y discúlpenme porque yo no soy fan de los 21 Pilots, pero los admiro y los respeto muchísimo. Creo que fue la gira Blurry Face, pero puedo estar equivocado. Bueno, entonces sí, esta gente siempre ha hecho eso. Se ha puesto a caminar entre el público, ha sacado gente, ayer sacaron a un niño a cantar. Creo era público pequeño, o sea, también sí, podía entrar. Había menores de edad. Ah, qué chévere. Había un niño llamado Luciano. Ah, muy bien. Luciano salió y cantó con él. Está muy contento, Luciano. ¿Cuál canción? Ay, creo que fue Ride, si no estoy mal. Bueno, acá la creo que fue Ride. Ajá. Pero sí, ayer se sintió particularmente intensa esa cercanía con el público y pues el fervor con que ese público del Coliseo Med Plus ayer cantó sin parar. Fue impresionante, no hubo un solo instante en que la emoción amainara por parte tanto de ellos como del público, con una precisión y con una potencia increíbles, además porque la pirotecnia, hicieron el confeti, sí, el fuego. Son soportes que les funcionan bien. Muy bien, y muy asombroso porque son un setup, son un montaje muy minimalista, Diana. Son no tiene una batería, tanta cosa. Un bajo y unas secuencias. Y bueno, ya. Qué chévere eso. Y, sí. Y no desafinan todo. Nada, nada, nada. No. Bonito. Eso salieron, pero como una tromba. Bien. Y pues eso hace que tener de cerca los íconos de una generación sea un sueño que muchos no logramos con nuestros héroes alternativos. Yo ayer pensaba y me daba envidia. Yo decía. Claro. Oh, debió sentirse, por ejemplo, ver a Nirvana en concierto. Claro. ¿No? Así debió sentirse ver a YouTube en concierto en el momento en que estaban pasando. Jóvenes y bellos. ¿Cuál Porque fue es que a nosotros nos tocó YouTube Dirty, perdón. Muchos nos tocó, años después. Nos tocó YouTube, sí, claro, nos tocaron ya cuando éramos cuarentones. Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue ese primer artista que tuviste la posibilidad de ver cerquita y que tú dijiste, ¡oh, es de verdad! ¿Cuál fue el que Atahualpa menos...? Atahualpa Yupanqui Dirty. Pero con esa emoción, o sea, la emoción. Yo estaba muy emocionado viendo Atahualpa. Ah, bueno, ya está perfecto. Pero el primer concierto que vi. De un artista internacional fue Billy Joel. Ah, pero es que tú también tienes unos niveles, Alejandro. ¿Dónde Billy viste Joel, a una Billy boletica Joel? De $30 para en unos gallineros en el. No importa. Creo que en el estadio de los Marlins en la Florida. Y el segundo show que vi fue The Cranberries. Ah, muy cool. Abriéndole a Duran Duran en el James L. Knight Center en Miami. ¿Y qué dice? ¡Así se es real! Sí, claro, pues veía a Simon Le Bon y decía, oh my goodness. Sí. Es un señor. Es bonito todo, es bonito. En todo caso, siempre va a ser un gran regalo que nos une a todos, el lazo invisible y poderoso de la música en vivo, y fue un gran show el de los 21 Pilots. Ahí está nuestra reseña con algunas imágenes que pude capturar con mi teléfono celular ayer sin que esto impidiera que pudiera disfrutar del momento y del concierto. En @laxmásmusica encuentran el review, por favor vayan, denle amorcito. Empótrenme ese algoritmo, así no le esté haciendo nada de dinero a eso. No, es por una buena corazón. Causa y es por el mundo del entretenimiento. Aquí están los 21 Pilots que inauguraron la temporada de conciertos 2025 en Bogotá. Esta es una de sus más grandes canciones y aquí está Ride en Mañanas X. Sing It Back de Moloco en las mañanas de la X 103.9 FM. Y si hoy hablamos de la armonía, algo que para mí es fundamental en la vida, pues te cuento que es perfecto que lo menciones porque es algo en lo que siempre he pensado y es que uno siempre tiene que buscar ese balance, ese equilibrio en la vida. Y si hay una marca en Colombia que entiende muy bien esta filosofía, es Kia, con su EV5. Es una SUV 100% eléctrica que respira esa armonía de la que estamos hablando, porque además de generar cero emisiones contaminantes y cero ruido, en su interior tiene materiales reciclados como cuero vegano que reducen el impacto en el medio ambiente. Eso es una nota, porque uno ve la Kia EV5 e inmediatamente queda enamorado, tanto por su diseño exterior como interior. Tiene una presencia imponente, elegante y sofisticada que estoy seguro que va a atrapar a cualquiera. Pues te cuento que esta Kia EV5 es uno de mis propósitos para este año, y te lo confieso, ya me propuse dar el paso hacia una movilidad sostenible, y definitivamente esta SUV es la mejor opción. Para todos aquellos que también están pensando en subirse en una Kia EV5, les cuento que su precio va desde 179.990.000 pesos con Wallbox incluido. Wow. Pues les recomiendo que no esperen más, vayan a cualquier concesionario Kia del país o entren a kia.com.co y descubran por qué la Kia EV5 es el eléctrico del momento. Kia Movement that inspires. En Mañanas de la X103.9 celebramos la vida y obra del magnífico, enigmático y retorcido David Lynch, quien falleció ayer. Sí, Alejo, tenía 78 años. Se puede decir que fue la noticia más importante en tanto en el cine como en la música, un personaje trascendental en muchas cosas. Su familia compartió el mensaje en Facebook: con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch. Agradeceríamos un poco de privacidad en este momento, hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros, pero como él decía, mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero. Es un hermoso día con un sol dorado y cielos azules todo el camino. Bueno, Lynch fue muy raro. Hay un meme que está saliendo respondiendo, dice: no te entendí ni un poquito, que es, pero uno sabe la importancia, cosas que uno nunca llegó, era como más allá de todo, sí, de lo lógico. Y siempre me sorprendió, señor, la reacción en redes sociales de la cantidad de gente, porque siempre pensé que muy poca gente lo conocía, que era más de nicho, pero fue masivo. Es increíble, y además por las series, las películas. Yo debo confesar que no sabía lo del clima, y hasta el momento de todas las cosas, yo me vi Rabbit, ha sido lo más lindo. Cuando lo relacionaba con la música, yo lo veía, yo decía, ah, hombre, qué vaina. Pero sí, siempre estuvo muy cerca, ¿no? Siempre estuvo muy cerca la música de alguna u otra forma. De hecho, ayer Uribe DJ publicó en Instagram un breve mensaje editorial / obituario. Bueno, quería pasar un momento a hacer un pequeño editorial sobre David Lynch, quien, según reportan los medios internacionales, murió a sus 78 años. Según declaraciones de su familia, fue evacuado durante los recientes incendios de Los Ángeles, y esto pues afectó mucho su salud. David Lynch fue uno de esos cineastas supremamente influyentes y fascinantes de la historia del cine contemporáneo. Fue muy conocido por un estilo muy único y esa capacidad que tenía para explorar lo oscuro, lo surreal, lo perturbador. Él fue el director de la primera adaptación de Duna en 1984, pero también hizo películas como Blue Velvet en el 86, que fue un thriller psicológico que es considerado una de sus obras maestras. Twin Peaks en el 90, que fue una serie de televisión sobrenatural que hace parte de sus trabajos más populares. Y pues no podemos olvidar Mulholland Drive en 2001, que es considerada una de las mejores películas de principios de este siglo y que le dio una nominación al Oscar como mejor director. Además de su trabajo en el cine, Lynch también estuvo metido en temas de música, lanzó varios álbumes como cantante y como compositor, exploró sonidos experimentales y muchas cosas más. A pesar de no siempre seguir las convenciones de Hollywood, Lynch ocupó un lugar muy importante en la historia del cine. Se convirtió en un referente para todos aquellos cineastas que buscan romper con las estructuras tradicionales del séptimo arte. Así que David Lynch siempre será una figura clave para la cultura pop. Bueno, Lynch, ¿qué has visto tú de Lynch? Rabbit. Ok. ¿Qué es stop motion? Ah, ok. Por eso, y fue extraño, me quedé un rato sentada. Yo me vi Blue Velvet. ¿Cómo te fue? Rarísima. Wild at Heart, creo que era de él también. Vi, ¿cómo se llamaba la otra? La otra famosa. Bueno, Twin Peaks. Twin Peaks, que fue serie. Fire Walk with Me, también rarísima, rarísima. Mulholland Drive. Mulholland Drive también, fritísima. Me vi una película de él que se llama Boxing Helena. Ok, estuve mirando ayer. Creo que la única película de la que me he salido. Sí, oh, en no. Cine, ¿sí? Es The Boxing Helena de David Lynch. Alejo, es una historia de un cirujano plástico forradísimo en plata. Ahí fue donde conocí Woman in Chains de Tears for Fears. Es como de 1994 esa película, 93, 94. Sí. La historia de un cirujano plástico que colecciona bustos. ¿Has visto como no. de esos como romanos o griegos? No. Como o sea, si los bustos, sí. De, la película de, no. En las plazas sí, públicas, claro, esas sí. cosas, como sí, que sí, es sí. como el pecho del... Del ombligo del para arriba, del ombligo para arriba. Sí, es sí. del pecho para arriba. Sí. Por eso se llaman bustos, creo. Sí. El tipo es coleccionista de bustos y está obsesionado con una vecina. No, ya sé para dónde va, será. Ay, no, qué horror. No, y mira que no hay tanto en catálogo o en plataforma. Sí. Estuve ayer buscando cositas porque sé que me debo y creo que es un buen momento para hacer un recorrido. Igual, si uno llega y no lo entiende o no le gusta, está bien. O sea, yo sé que la comunicación en estos momentos y el mensaje está dedicado a David Lynch. Pero si en algún momento no hizo clic, está bien también. O sea, uno no tiene por qué tener ese gusto para admirar o por lo menos reconocer la importancia de su carrera. Sí. Y su cercanía a la música siempre fue bien especial. De hecho, hoy va a ser una mañana muy David Lynch aquí en Mañanas de la X porque vamos a recordar un poco de esos gustos que fueron sorprendentes y que nos ayudaron mucho a navegar esos 90 y también definieron los 90 desde esa perspectiva musical. Así que vamos a arrancar sí, señor. Este homenaje primero con una canción que salió en su película Lost Highway. Sí, señor. De David Bowie, se llama I'm Deranged. Aquí en Mañanas de la X, recordando a David Lynch. El gran The Weeknd, que tuvo que aplazar sus shows sí, de señor. Este fin de semana en Los Ángeles debido a la crisis por la que está pasando esa ciudad en California, y cuyo álbum será una de las primeras cosas que escuchemos de un artista masivo en 2025 como nuevo lanzamiento discográfico. Son las 7:50, estas son las Mañanas de la X. Nuestra pregunta del día de hoy, ¿cuál es, Dirty? ¿Cuál es la mayor lección que han aprendido en el mundo laboral? ¡Uy! ¿Cuál es la mayor lección que han aprendido en el mundo del trabajo, si es que han aprendido alguna cosa? Sí, se volvió viral en Yo a mí me Twitter. Cuesta decir señor. Qué he aprendido, Dirty, porque debo confesarte que antes de que me cuentes lo de que se volvió viral. Antisistema. No, te iba a decir señor. Ya apenas estoy aprendiendo. Nunca he aprendido mucho en realidad, apenas estoy nunca la vida entera. Creo que voy a pasarme la vida entera aprendiendo las lecciones del mundo laboral, Dirty. Pero Alejo, aprender siempre es chévere. Tener que aprender algo es muy lindo. Miremoslo así. Dirty, sí. ¿Qué es de dónde sale esta pregunta? Sale de Twitter, que se volvió viral. Y tú lo ves, entras y está reposteado por otros. Se convirtió en un tema de conversación sobre lo laboral. Entonces unos se fueron por un lado, otros se fueron por otro lado. Y hay consejitos chéveres que quieran dar. Siento que, digamos, en este lugar, y tú y yo lo hemos hablado, y acá lo hemos hablado por mi lado, creo que la mayor lección es, en lo posible, si está en sus manos, trate de salir muy bien de sus trabajos. Porque siempre se va a manejar un voz a voz y una recomendación del otro. Si usted... ¿O no? Puede, porque sabes, sí, porque por ejemplo ha pasado mucho, y no sé si es en este medio únicamente o en otro, que llega alguien y está como candidato para un puesto. Y la persona que está en esa empresa, que es el encargado de escoger, le pregunta al antiguo jefe, ¿cómo le fue con esta persona? ¿Usted trabajó Igual con eso, tal? Te lo digo por experiencia propia. No. No, eso no funciona. Yo siento que sí, en que este salir medio, bien, no. Que salir bien de un lugar. Si uno, si uno dice, uno llama a alguien y dice, oiga, ¿cómo le fue con fulano y tal? Le dicen a uno, no tan bien, ¿sabe? Ah, no. Y uno dice, bueno, lo voy a contratar de todos modos a ver cómo me va. Uno, es complicado. Sí, es complicado. Ahora, yo lo que creo con relación a eso, a salir bien. Sí, si está en sus manos, si es por alguna cosa fea, no. Pues, sí. Lo que digo es, lo que creo es que es una señal de gallardía. Okay. Es una muestra de caballerosidad, es como una etiqueta. Okay. Que es muy difícil de seguir. La mayoría de la gente sale hablando pestes de sus trabajos. La mayoría de la gente. Y salir bien. Hablando mal de sus trabajos, hablando mal de sus jefes, hablando mal del sitio donde estuvieron. Porque es como más natural, parece ser como más humana la reacción que salir y no decir nada, y agradecer y mantenerse. ¿Tú lo ves así? Sí, yo. Sí. Una de las cosas que he aprendido en el mundo laboral es que la gente no agradece, la gente todo el tiempo siente que uno está haciendo cosas en su contra o que salieron por culpa de la empresa o por culpa de uno. Conozco muy poca gente que valora su tiempo dentro de una compañía y que lo manifiesta con gratitud. Yo fui muy feliz en mis trabajos. Sí, has sido bastante, y creo que por eso pues la gente te quiere tanto también en el mundo del trabajo, porque con todos sus bemoles y con todas sus cosas buenas, aceptas la experiencia y lo bonito que fue estar en esos lugares, ¿no? Sí, siempre. Nunca te he oído hablar mal de nadie, ni de ningún jefe, ni de ningún trabajo, y siempre has destacado las cosas buenas que hiciste y que hicieron por ti, entonces eres una excepción a la regla, Dirte. Entonces debe ser que por eso lo veo así. Yo creo. Pero no, y hasta en el mismo trabajo que en el que uno se va, ¿sabes? Porque mucha gente se va muy enojada y puede mandar correos y... Enojones. Correos enojones. Tengo una listica de correos enojones. Y entonces voy a que uno nunca sabe en el futuro que esa persona que en ese momento fue su jefe pueda ser su jefe más adelante en otro lugar, o tenga la posibilidad de contratarlo y decir, uy, no, es que esto Dios pasó. No lo quiera, porque eso sí, esto que debe ser duro, ¿no? Y entonces uno dice, la vida da muchas vueltas, Alejo. Yo por eso creo que uno tiene que ser muy legal con sus compañeros de trabajo, porque uno no sabe, el que fue compañero después puede ser jefe. Uy, tienes razón. Exacto, entonces es como así fue, o sea, no sé, tratar, vuelvo y digo, haciendo la aclaración, que si no fue por algo de abuso, acoso, sí, claro, que si salió no, todo sí, mal. Claro, si no fue bullying, exacto, o abuso dentro del trabajo, pues obviamente tiene sus consecuencias y hay un proceso que cumplir, pero sí, creo que porque, ay, amigo, te digo, este mundo es muy chiquito y la vida da muchas vueltas y es mejor ser chévere. Esa es. Pero entonces ustedes compartan mayor lección que han aprendido en el mundo laboral. Estas son Mañanas de la X, ahí está la pregunta del día de hoy, cuéntenos y estaremos leyendo sus comentarios en esta mañana de David Lynch aquí en las Mañanas de la X. Smooth Operator en las Mañanas de la X. Ahí está Sade, está de cumpleaños esta semana. 66. ¿Qué cantidad de buena música que ha hecho Sade ayer? Ella es toda sexy también, es como... ¡Uah! Ayer tuve mi tarde. Sí, señor. Camino al Coliseo Med Plus, mi tarde fue guiada. ¿Con por ella? La música de Sade, sí. ¿Cuál es tu canción favorita? Sade. ¿Tienes canción favorita? Uf, yo, favor, creo que sí, Dirty, yo creo que sí, yo creo que mi canción favorita de Sade es No Ordinary Love. Ya. Te quiero por eso. Ahora, ¿sabes cuál canción? Y esto es curioso porque esta es una conversación, yo no sé por qué somos así tú y yo, pero esta es una conversación que tenemos siempre la tercera semana de enero. Por el cumpleaños. Sí, pues, a ver, obvio, Bobby. Claro. Siempre tenemos esta misma conversación y siempre me preguntas cuál es tu canción favorita. Y te voy a decir, mi canción favorita de Sade se llama Cherish the Day. ¿Ah, sí? Ave María, esa canción sí que me parece espectacular.